rogado que no me dejes, si tú eres mala me abandonas. Yo ya he comprado una lancha linda para lucirme estando con vos. Te llama linda como tú eres, con el cariño que mereces. Espero verte prontito para que juntos salgamos a pasear. Mi muñequita vuelve hoy, como aquellos días feliz. No me hagas sufrir, amor, que me estoy muriendo. Mi linda, yo no sé vivir, si no estás conmigo, mi bien. Te quiero tanto que no sé qué será de mí. Será de mí.